¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes aquí en la sintonía de Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla y bueno, más o menos lleva la parte directiva de este lado de la pecera. Y saludos también desde el control de don Joaquín Barroso. Buenas noches. Buenas noches, Alfonso, pero no puedo hablar. No puedo hablar, bueno, tú también puedes hablar. Estoy estresado. Lo que pasa es que de allí cuesta más trabajo. Y luego pues vamos a saludar a nuestros compañeros que se encuentran hoy con nosotros. Esa voz que se colaba antes entre la sintonía sin permiso era la voz del doctor Pepe Martín. Buenas noches. Muy buenas noches. Desde que estoy licenciado no respeto reglas. Pues ahora es cuando usted tiene que respetarlas. Eso dicen. ¿Eh? Prometo solo matar a la gente imprescindible. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Eh? Nos sentimos muy orgullosos de tener un médico ya entre nosotros. Muy bien. ¿Eh? Ahí. Si al lado. Si en las altas horas de la Moravita nos da hipotermia, pues ya pues tenemos ayuda. Y si usted no está algún problema, buenas noches, don Marcos. Tiene usted. Muy buenas noches. Un abogado para cualquier tipo Pensamos de. Que nos salimos. De eventualidad. Nos alegramos de verle, que también ha estado usted un poco aquí. Hemos estado también, un poco. Necesitaba un médico realmente. Un médico. Pero en fin, ahora que lo tengo ya me he curado. Ahí. Hace usted bien en curarse. Don Manuel Jiménez. Buenas noches. ¿Usted bien? Sí, bien. Normal Jiménez es una línea plana. Nunca lo verás. ni peor ni mejor. Bueno, he de decir que me llevaba hace escasamente pues media hora una sorpresita. Uh-huh. De eso, bueno, si quieres después lo comento. Ahora que estamos de presentaciones. Uh-huh. Desde el control están controlando que no se acoplen los sonidos. Muy bien. ¿Eh? Y don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí leyendo un artículo a página completa. ¿Por dónde empezamos? Porque tengo aquí un artículo del periódico de información de Jerez. Sí, pero vamos, que este artículo que ha traído el doctor P. Martín. Sí. Doctor con minúscula, que se enfadan los doctores con mayúscula. Sí, bueno, como al hablar no se lee si es minúscula o mayúscula. Medicina. El doctor es el médico. Sí, pero ya el otro día en la universidad lo comprobamos, la de susceptibilidades que se pueden herir con las palabras y... De acuerdo, pero tú cuando tienes niño malo llevas al médico, le dices doctor. Llama al médico, sí, sí. La verdad es que es cierto. Y cuando vas a la universidad, estudias historia y el maestro. Yo recuerdo una vez en una lectura de una tesis doctoral, de derecho evidentemente, decía uno de los del tribunal, decía un aire un tanto socarrón, que el hecho de ser doctor era un acto puramente gratuito. Además que era un título que la sociedad reservaba exclusivamente a los licenciados en medicina. Claro, hace bien la sociedad, hace bien. Es que es verdad, ¿eh? No, pues la verdad es que tengo muchos amigos doctores con mayúscula que se pican con el asunto, porque después de hacer un montón de créditos de doctorado y hacer una tesis... Hay que decir en honor a la palabra doctor, que no es usted el primero, es el segundo doctor de la agrupación. Cierto, cierto. Y hay otro doctor antes, no en medicina. Nuestro amigo Daniel. Ah, uh-huh. Es verdad. Es doctor. En toda regla. Ese es el problema, que... Él es doctor, yo no. Entonces, ahí, pues la verdad es que cada vez más el número de doctorados de verdad que... Aunque yo me defiendo en que él es doctorado y yo soy doctor. Eso es. Puede ser que eso sí. Puede ser. Bueno, vamos pues a ese artículo. Primero el artículo que ha traído Álvaro a una página completa, es de la información, ¿no? Del lunes, de este pasado lunes, 14 de febrero, el anterior sería, ¿no? El 14 es el anterior. Y el título es: la calidad es la principal oferta en nuestros transportes, ¿eh? Y es una foto y es un artículo dedicado a Miguel Soto. Es a mi querido amigo Miguel Soto, pone director de eventos, alquileres y transportes MS. Y es una página totalmente dedicada a su empresa, como empresas 100% jerezana, etcétera, etcétera, ¿eh? Y vamos, me ha sorprendido y me gratamente. Yo pienso que el ser miembro de Magallanes ha ayudado mucho. Ser miembro de Magallanes siempre ayuda bastante. Este tipo de éxitos profesionales. Bueno, tengo en mis manos un libro publicado por la Universidad de Cádiz que lleva como título Notas y apuntes de trigonometría esférica y astronomía de posición. Los autores son Manuel Berrocoso, María Eva Ramírez, José Manuel Enrique Salamanca y Alejandro Pérez Peña. Estoy mirándolo y me recuerda a un libro que Lito me dejó de otra universidad hace mucho tiempo, de la UNED, que era un fundamento de astronomía o algo así era, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y está mejor encuadernado y escrito. Este tiene muchas fórmulas, muchas cosas matemáticas, de las cuales yo voy a luego a sacar mi preguntita del programa. Claro. Para que vosotros me la contestéis. ¿De dónde habéis sacado este libro? Es un libro, pensamos que puede ser el primer volumen de la biblioteca de la Asociación Magallanes, que es un regalo de la Universidad de Cádiz a un miembro de esta agrupación, a mí mismo, y que yo cedo encantado, ya que una vez que lo he leído y he dominado todo lo que hay en su interior, lo he cedido encantado al señor presidente para que él lo incluya en la biblioteca de la agrupación. Eso es. Es un libro, un regalo debido a la constancia de mis preguntas. Hay que decir que el primer autor, el de los que has leído, Manuel Berrocoso, fue el con el que nos entrevistamos el otro día con motivo de, sabéis que teníamos una reunión con la universidad, temas astronómicos. Pues este hombre, Manuel Berrocoso, nos regaló tanto ese libro, bueno, le regaló personalmente, sí. Ha dicho bien, a Álvaro. Pasa que Álvaro, cuando lo geo, dijo para ti. Esto es para mí, entonces yo lo cedí encantado. Y también esto. Y eso también. Muy bonito para... Si tuviéramos una sede para enmarcarlo y para, sí, me ha gustado y para más, colocarlo. Porque es un plano de un eclipse de sol, pero como se hacían antiguamente, en papel vegetal. A pluma, no había impresora. Con tiralíneas. Hablo del... Seguro que las personas que tienen 30 y tantos años, hicieron bachillerato, pues recordarán aquel papel vegetal que se enrollaba como el mismo, que se doblaba y se quedaba esa señal blanca que no había manera de quitarla. Eso es Rotring para no. El que tuviera dinero. Tiralínea. Porque estaba el tiralínea. Y el bote de tinta mojando. O ese tubito de tinta pelicán que tenía una gomita ABA que tú apuntabas y que nunca salía la gota. Y cuando salía. Señora gota, ¿no? Y que yo recuerdo también, porque tenía un profesor de... El dibujo se llamaba en aquel tiempo técnica gráfica, que nos enseñó la teoría del punto gordo. No, nos dice que es muy importante a la hora de que un buen plano salga bien. Que era que... Y cualquier gráfica en física, ¿no? La verdad que era un profesor muy, muy fastidioso, ¿no? A la hora de ser profesor. Porque primero te hacía dibujar en formatos A4, bien A4, a lápiz. Con lo cual ahí no vale la teoría del punto gordo. No, porque el lápiz es finito. El lápiz era del número 1, El trazo era muy fino, claro, y no había manera. Te obligaban a tenerlo afilado, nada de, no, de lápiz. No. Punta fina, la punta del compás igual, entonces las tangencias entre curvas y rectas. Eso tenía, se apreciaban. Solamente era un punto, ¿sabes? Que la tangencia entre una curva y una recta era un punto, ¿no? De coincidencia, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Encima, le pasaba un poco a ese hombre como a usted. A mí me quedé. Que tenía un apellido relacionado con su profesión. Ah. Usted es físico, tiene el apellido Spi. Del spin. Del electrón. Ah, pero es speed de velocidad. No, esto es lo del negativo positivo. Lo medio, sí, ¿no? Spin. Sí. Y uno de los cuatro grandes números cuánticos. Ahí. Y este señor se llama, y bueno, supongo que se llamará, ¿no? Don Manuel Escala. Ah, pues mira, le venía que ni pinchado, ¿no? Al profesor de dibujo, el profesor de los salesianos. Siempre estaban con los salesianos, luego estuvo con el colegio público. Y una de las cosas más envidiables era de que cogía una tiza, se iba al encerado, que no era la pizarra, era el encerado, y hacía un círculo a mano alzada, y luego tú llegabas, medías, y era un círculo. ¿Cómo lo hacía? Tú estás diciendo que sí, porque conocerías a alguien también, ¿no? Y es una cualidad que hace grande a los profesores. ¿A que sí? Sin duda. Se hace respetar. Sin duda, o sea, una persona que hace un círculo tan perfecto está autorizado perfectamente para darme órdenes, para formarme y decirme lo que tengo que hacer en la vida. Sin duda. Pues era muy severo, pero nos enseñó a dibujar y luego a pasar a tinta, ¿no? Y yo la verdad que aprendí bastante dibujo con él, ¿no? Yo estudiaba agraria y me enseñó a construir un cine. O sea, fíjate. Ajá, interesante. No tenía nada que ver en lo del arco capaz, cómo tú tenías que poner un proyector, cómo tenía que ser la curva para que la película se viera. Una historia que nos montaba, ¿no? Pero aprendimos. Afortunadamente, hoy día tenemos una cosa que se llama informática, se llama AutoCAD, y se hacen unos dibujos. ¿Tú crees que afortunadamente? Pues sí. El resultado puede ser mejor, pero yo creo que los conocimientos hace falta tener conocimiento para dibujar con AutoCAD. Hay que saber. No, sí. Primero hay que saber dibujar. Hay que saber dibujar para después eso. Yo lo sé por experiencia. Lo que tú decías de los Rotring, los que tuvieran dinero. Yo heredé los Rotring de mi hermano. O sea, mi hermano creo que estuvo contigo con los salesianos y demás. Bueno, pues yo era tan negado que incluso con Rotring, el punto gordo, no, pero no te salía, ¿eh? Era alucinante lo que yo hacía con los dibujitos. Y qué bonitas esas láminas blancas, esas carpetas, esos tubos. Esos tubos. Con el A3. Esas láminas blancas raspas con cuchilla. Para no tener que repetir el dibujo todo raspadito. Sí, había arte, ¿eh? Sí, había truco. El arte de disimular tus propios fallos. Sí. Pero la verdad que era una manera bonita de. A mí me encantaba la asignatura. Yo soy incapaz de dibujar un caballo, o sea, lo que es el dibujo artístico. Ahora, una pieza en caballera, sí, ¿no? En perspectiva caballera. Sí, a eso que iba. Que aprendías matemáticas, geometría. Pues claro, geometría, ángulos. Sistema diédrico. Sistema diédrico. Eso era precioso. ¿Qué más cosas se aprendían por aquel entonces? Bueno, en mi caso, topografía, muy bonita también. Lo que es precioso es cómo está poniendo Marco. Déjalo. Eso también. Déjalo que disfrute. El azúcar es necesario para el bueno, cerebro. Pues volviendo al tema de la educación, ya este libro de notas y apuntes de trigonometría. Esférica. Y porque a la plana hemos llegado casi todos, pero esférica, eso ya es un pasito más. Un pasito más. Lo que voy a preguntar, por lo menos le va a servir de información a muchas personas, muchos jóvenes, ¿no? Que a lo mejor quieren iniciar una carrera, todavía no están decididos. ¿Cómo publica la Universidad de Cádiz? La pregunta a lo mejor tonta, pero yo no lo sé. ¿Cómo publica la Universidad de Cádiz un libro sobre astronomía? Cuando que yo sepa no tiene ni facultad de física, ni tiene... Pero sí tiene departamento de física. Eso es lo que yo voy. ¿Hay un departamento de física? ¿Por qué? En principio la astronomía no es una rama de la física. La astronomía es una rama Se estudia en matemáticas. Sí. Un momento, aclaremos eso. Yo creía que la astronomía... La rama de la física es astrofísica. Ajá. Diferencia. Vamos a explicar la diferencia entre astronomía y astrofísica. ¿Qué es un astrónomo también y qué es un astrofísico? El astrónomo tiene conocimientos mucho más amplios que el astrofísico sobre posicionamiento de objetos en el cielo. Es más, digamos, más técnico que el físico. El físico conoce la naturaleza de los objetos, conoce las fuerzas que hay en el sistema... Y su nacimiento, su desarrollo y su final. El que descubre un cometa es un astrónomo. El astrónomo sí. es el que sabe sí. dónde están las cosas y el astrofísico es cómo se comportan. Y el que me explica a mí cómo por ponerte un ejemplo, era Tycho Brahe era astrónomo y a Galileo era astrofísico. Muchísima gente se ha quedado igual, el primero. Newton, que explicaba cómo ocurrían Newton las cosas. Astrofísico. Pero sí. Tycho Brahe era un científico, astrónomo. El primer científico casi prácticamente de la historia, que se dedicó a recopilar medidas y medidas y cálculos. Messier, astrónomo. Messier, más bien sí, astrónomo, más bien porque colocaba sí. las cosas en su sitio. Porque hacía unos catálogos. El catálogo sí. de Messier es un catálogo como tantos otros que hay, donde pone el posición. El astrónomo hace la fotografía y coloca cada cosa en su sitio, y el astrofísico hace el vídeo y ve cómo las cosas se mueven y interactúan entre sí. ¿Por qué existe en la Universidad de Cádiz un departamento de? En la Universidad de Cádiz hay un departamento de física. Uh-huh. No una universidad, no una facultad de física, porque la licenciatura de física no se imparte, pero hay un departamento de física donde todos los que dan física en todas las carreras están agrupados en un departamento. ¿Dónde hay física? Pues física hay prácticamente en todos lados. En química hay asignatura de física, en matemáticas hay asignatura de física, en todas las ingenierías hay muchas asignaturas de física. En medicina hay una asignatura de física. Entonces todos esos físicos que dan asignatura de física están, reunidos en el departamento de física de la universidad. Y aparte de esto, este hombre, Manuel Berrocoso, que nos entrevistó el otro día, él es matemático, ¿eh? No es físico, es matemático, es doctor en matemática y da clases en la facultad. No sé exactamente lo que da, pero está en el departamento de astronomía, geodesia y geofísica de la Universidad de Cádiz. Y él depende del departamento de matemática. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a ver, por la misma razón por la que hay un departamento de filosofía en la Universidad de Cádiz y no hay facultad de filosofía. Usted no puede estudiar la licenciatura de filosofía en la Universidad de Cádiz, pero sí hay asignaturas de filosofía en humanidades, filologías, historia, geografía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo mismo. Uh-huh. Por lo mismo. Y entonces esta gente está muy relacionada, los del departamento de matemáticas de aquí, sobre todo la parte de astronomía, astrofísica y astronomía, geodesia y geofísica, con el Instituto San Fernando, y están en combinación con ellos para hacer muchas colaboraciones desde el punto de vista de efemérides. No se puede sentir uno de cálculos. Un departamento así, sin una facultad un poco como huérfano dentro de la misma universidad. Pues sí, la verdad es que ¿No se puede sentir este departamento como un poco huérfano dentro de lo que es la Universidad de Cádiz, al no tener una facultad propia? Pues no, sí, vamos. Evidentemente, no tienen el peso que otros. Una facultad, por ejemplo, pero me refiero a que el estudiante que estudia física, porque una asignatura de física, porque está estudiando física, va porque le gusta, ¿no? Uh-huh. Pero posiblemente la física que ellos le den se la están dando a estudiantes de otras carreras que para ellos la física a lo mejor es castigo. Es secundaria, ¿no? Y un castigo a lo mejor para ellos, sí, es verdad. ¿No? Eso sí, es verdad. O sea, que incluso lo que pasa es que en las facultades de física ya no existe el departamento de física. Existen departamentos de óptica, departamento de termodinámica, y existen departamentos más individualizados. Y aquí es el departamento de física. Entonces, si tiene que hay una asignatura en segundo de ciencia del mar que es mecánica y ondas o lo que sea, o en química, pues va un físico del departamento de física a dar esa asignatura. Sí, pero a lo mejor pero va a una la vocación no es exactamente la física, claro, pero bueno. Por eso, pero que eso ocurre en todas las carreras, ¿eh? En todas las carreras que, sí, pero al carecer que de la formación de una carrera que son 5 años, sobre todo los 3 primeros, tiene que ser un poco general, y los últimos 2 de especialización. Entonces ahí te encuentras seguro, aunque tú estés en la asignatura y en la carrera que más te gusta, algunos ladrillos que para ti son infumables y los suprimirías, pero están ahí porque forma parte de tu formación, como en este caso como físico. A mí no me interesa mejor estudiar óptica porque me parece un ladrillo, porque yo voy a dedicarme más a la parte de teórica o de termodinámica, y tengo que chuparme una asignatura muy fuerte de óptica, pero un físico sin saber algo de una asignatura de óptica, pues no. Lo que hay que fomentar es que el estudiante universitario se matricule en la carrera por amor a su carrera y por amor a la ciencia. Y con lo cual, en vez de que lo vea como un ladrillo, lo vea como una oportunidad de, si es matemático, pues aproveche y aprende algo de física. Que eso siempre es positivo, en todas las carreras ocurre. Por ejemplo, en muchas asignaturas, en muchas facultades de la Universidad de Cádiz hay asignaturas de bioestadística. Y de estadística, y no se puede hacer estadística en la Universidad de Cádiz, pero es esencial para muchísimas carreras. Esa es mi cruz. En psicología será estadística también, ¿no? En primero, segundo y en tercero. Pues eso. Y pues usted puede verlo como un ladrillo y también como una oportunidad y una herramienta que debe aprender. Sí, todo lo entiendo. Sí, yo sé que es una herramienta y sé que hace falta estadística, y no en psicología nada más, sino en casi toda la carrera, ¿no? Pero, que no me gusta. Pero imagine en cuántas carreras de la Universidad de Cádiz hay asignaturas de psicología y no se puede hacer psicología. Pues es que hay muchas disciplinas que son necesarias para otras carreras, pero que en la Universidad de Cádiz pues no tienen una facultad propiamente dicha para esa disciplina. Es que habría que tener todas las facultades en todas las universidades. Y entonces, pues, un poco salvaje. Bueno, y sacaste algo... Bueno, lo que intentamos hacer es hacer una colaboración con la Universidad de Cádiz. Sí, no, fuimos simplemente para ponernos en contacto con ellos, ¿eh? Y dijimos nuestras pretensiones, dijimos lo que ellos nos podían ofrecer a nosotros, etcétera, y entonces hemos quedado simplemente en mandarles, digamos, un pequeño dossier con todo lo que nosotros hacemos y hemos hecho y demás, para que él pueda presentarlo ante quien tenga que presentarlo, para que nos conozcan simplemente. Digamos que él es un intermediario. Dice, bueno, pues esta gente son esta gente, aquí traigo un dossier con lo que hacen, con lo que dejan de hacer, y nos presentaría, digamos, ante su siguiente escalafón, que sería, supongo, decanato o rectorado ya incluso, ¿no? Bueno, creo que era... Vicerrectorado. El estamento científico, educativo, perdón, que nos quedaba, ¿no? Hemos estado en primaria, hemos estado en secundaria. Y entonces, pues, ya te digo que el talante fue muy bueno de la charla, de la entrevista. Y hemos quedado así, hemos quedado que le hagamos llegar un dossier con nuestras cosas, una presentación que no sea tampoco un tocho ni nada de eso. Me dijo que... Marcos le hará una presentación en PowerPoint. Tridimensional. Sí, PowerPoint. Ya me gustaría. Con que fuera una cosa escrita, ¿va con usted basta. Unas vacaciones? ¿Qué? ¿Va con usted unas vacaciones? Y yo lo hago... No, escrita. Esto es abogado. Nos conformamos con mi trabajo, ni unos folios escritos a ordenador, a doble espacio. para que parezca más grande. Y nada, hemos quedado que la colaboración es extraordinaria, que él dice que como le gusta el tema este, porque además es el coordinador de los cursos de doctorado. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Es que hace poco vine yo diciendo que igual me matriculaba de algún curso de doctorado. Pues este es el coordinador. Dice que antes de apoyar a cualquier otro tipo de iniciativa, una asociación astronómica la apoyaría él por encima de cualquier otra cosa. Que su apoyo lo tenemos. Y falta eso, pues, negociar la colaboración que podemos. Nos preguntó si éramos entidad jurídica. Y digo que sí. Estamos registrados con nuestra sociedad, nuestra asociación, registrada en el registro de sociedades de la Junta y del Ayuntamiento, etcétera, etcétera. Por si podíamos firmar algún tipo en un futuro de convenio o lo que sea, si éramos entidad jurídica. Yo me lo dije que sí, con tu permiso, señor abogado. Está en la capacidad jurídica y de obrar. Y nada, y así quedamos. Una reunión muy distendida y conocimos nuestras posturas y quedamos en eso, en seguir viéndonos y colaborar. Cuando por ejemplo, el año pasado dice que el tránsito de vino hicieron ahí una cosa, un montaje y una historia, pues en el próximo evento que haya así importante, pues si tenemos que ir con unos pocos de telescopios y colocarlos y demás, pues ya empezaremos a colaborar con ellos. Bueno, si os parece, vamos a hacer una pausita musical, un momentito, señor del control. Una pausita musical porque luego yo le voy a hacer una pregunta a Lito, que tengo una duda. No le voy a decir qué pregunta es, se la voy a hacer así a boca jarro cuando comencemos. Sé que me la va a contestar bien. Y luego, si os parece, así le damos un repasito al cielo de casi primavera ya, ¿eh? Sí. Está asomando ya un poquito. Porque ya el cielo de invierno, Orión, se ve, pero ya no se ve como se veía antes. El tiempo pasa inexorablemente. Esta canción que va a sonar se la dedico al presidente Bush. Por su apoyo al planeta nuestro en el que vivimos. A ver si se lee lo de Kioto. Y que también para que no le diga más Jackie al presidente de la República Francesa, ¿no? Que me parece que el señor Chigasen merece otro respeto. Esperemos que no me equivoque. Esa canción se llama Heal the World. Michael Jackson, no vamos a hablar de la situación de Michael. Porque se supone que es esa canción. Pero tú la pones, está en el punto 5, has puesto que el pinchito está para el lado del plato. Somos benevolentes hoy. El programa siguiente. No te preocupes. Ahí va, sí suena. Thank you.

si mi compañero ya quieren, están preparados y demás, vamos entrando todos poquito a poco. Don Alfonso, cuando usted quiera. Pues si guardamos un poquito de silencio, aquí nosotros seguimos en la sintonía de Fronteras Radio, en Un Punto Azul, programa de astronomía y ciencias del espacio. La pregunta que... Don Antonio, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Usted sabe que de aquí a una media hora yo le voy a hacer una pregunta, aunque lo dejo usted ahí. Yo me he negado a responder a esa pregunta. Don Antonio, está subrogado con usted. Yo quiero decirle a usted que he llegado tarde porque me han interrumpido, me han interceptado en la entrada unos amigos que son unos flamencólogos extraordinarios. Oh, sí. Llevamos toda la tarde aquí de flamenco. Efectivamente, ¿eh? Entonces pues yo entro al trapo, como usted sabe de todo, ¿no? Pero bueno, después he entrado aquí y he entrado a mí al trapo de mi amigo Lito, ¿no? Cuando me ha enseñado un magnífico libro de trigonometría esférica, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, entre Caracol y la trigonometría esférica de Gauss de Lambert y la analogía con Néper, pues la verdad es que pues, estamos donde estamos. Le dejo media hora para que se relaje. Estamos en Frontera Radio, que es la mejor radio del sur de Europa. Se puede encontrar de toda la... Pasa a hablar de flamenco, a hablar de trigonometría esférica. Eso no pasa en cualquier lado. Yo quiero el enchufe que tiene aquí mi amigo a la siniestra, de que le dicen las preguntas que le van a hacer, ¿eh? Y a mí no, ¿eh? Espero. Porque yo tengo una duda, que aquí se ha hablado muchas veces, pero usted es un experto y lo va a contestar bien. ¿Habéis visto hace pocos días la que se lió en la capital donde habita nuestro compañero Hiparco Daza, en Madrid? Hiparco. La que se lió allí con la nevada, ¿no? Una gran nevada que ha habido, ¿no? Ya os contaré que me voy mañana. ¿A dónde? ¿A Madrid? Sí. ¿A ver la nieve? Sí, en vez de un bono de transporte me sacan forfait. Pues acá. Cuidado con el Windsor, ¿eh? Hablando de catástrofes que nunca pasan. Y raras, ¿eh? Pero eso es otro tema, eso es para un programa aparte. Eso es otro tema. Qué catastrofista es este chico. Parece lo de Discovery Channel, segundos catastróficos. Estaba viendo hoy la página web del Instituto Nacional de Meteorología, viendo el pronóstico para el puente del día de Andalucía. Por cierto, felicidades a todos los andaluces y andaluzas. Veía, bueno, los datos que pone, y cota de nieve a 1000 tal. Y entonces me surgió la pregunta. Digo, seguro que Lito nos explicará, y muy bien, por qué unas veces nieva y otras veces graniza. ¿A qué lo sabe? Yo sé que lo sabe. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que tiene que pasar para que nieve o para que granice? ¿Qué diferencia hay entre un granizo o un pedrisco y un copo de nieve? ¿Desde cuándo sale el realizador de la cabina al control? Desde que tiene hambre, como podemos desde comprobar. Que tiene hambre. Pues lo que usted ha cogido va a leer solo la etiqueta de las trufas, ¿eh? Ahí no hay nada. Ya se quedó encargada. Le pillamos. Nuestra amiga Luisa Nueva Andalucía ya dio buena cuenta de las trufas. De las trufas. Por favor, no me riña, que hombre, uno es novatillo y esas cosas. Se lo está currando, hombre. Venga, diferencia entre granizo, nieve. La diferencia que existe es en la temperatura y en la situación de la formación de la gota de agua. Como sabemos, bueno, si no os lo explico, una nube está formada por micro gotitas de agua. Si la nube está en un ambiente en el que está bajo cero, la nube está bajo cero, en el momento de la acumulación de las microgotitas para formarse la gotita grande, que es la que cae, porque al principio tiene una masa tan pequeña que el mismo movimiento de la nube evita que la gotita caiga por su peso. Necesita una masa determinada para que ya caiga. Mientras que se está formando esas microgotitas, como está bajo cero, las gotitas ya no son gotitas, son hielo. Entonces, el hielo se va acumulando y llegará un momento en que pese lo suficiente como para caer. Estamos en el caso de la nieve. Pero si la la gota, la nube está en un ambiente que todavía no está bajo cero. Está líquida. Y por los movimientos que hay internos de la nube, que las gotitas, mientras que se apelmazan para conseguir el tamaño adecuado, van haciendo como bucles desde abajo hasta arriba, desde abajo hasta arriba. En esos caminos pasan por una zona que esté bajo cero, esa agua, porque era agua, se congela. De pronto. Exactamente. Se le pasa una capa de hielo. Ya es hielo. Pero ha pasado de agua a hielo. No desde el primer momento una... De vapor de agua a hielo. A hielo, exactamente. Ha pasado por el estado intermedio de agua. Entonces le aparece una capa. Si no cae por su propio peso, vuelve a subir, vuelve a acumularse agua y vuelve a esa agua a congelarse al pasar por esa zona fría. Hasta que tiene un tamaño que... la diferencia que le hace caer el granizo por el movimiento y por haber sido agua antes, será redondo. El granizo es siempre redondo. El hielo no, el hielo microscópicamente sabéis que si se mira por ahí, cada copo de nieve tiene una forma determinada. Y son preciosos, por cierto. Sí, por cierto. Y forma únicos, estrellada y único cada uno. Hay otras maneras de conseguir hielo. Por ejemplo, no hace falta que en la nube esté bajo cero, sino en el trayecto desde la nube hasta el suelo. Si cae salga, agua y hay un chorro de aire muy frío, se congela. Y claro, se congela y entonces puede caer como granizo, pero ya no sería tan duro como el que he contado al principio. El granizo duro o el que llega a ser pedrisco porque se consigue mucho tamaño. Digamos que sube y baja, sube y baja la nube. Y cada vez que sube, coge aumenta. Una capa de hielo hasta que se forma casi una pelota de ping pong. Si abriéramos un granizo de ese tipo, por la mitad veríamos capas sucesivas como una cebolla. E incluso me parece que tienen tonalidades diferentes según la rapidez de la congelación, o sea, la diferencia de temperatura. Yo tengo una pregunta. Pregunte. ¿Tenemos conocimiento como para provocar la lluvia? Sí. Sí. Sí. El otro día justamente vi yo un documental en la 2, tú también lo viste, ¿no? Sobre este tema y está bastante estudiado, bastante conseguido. Con yoduro de plata, creo. Con que yoduro de plata y hielo. ¿Cómo es? Hielo carbónico. Se cogen dos. Cuando hay una zona que están investigando sobre este tema en Estados Unidos, el reportaje era sobre Estados Unidos, que tienen un riesgo de pedrisco muy grande. Todos los años se cargan un montón de cosechas por el pedrisco. Entonces lo que hacen es, desde el centro meteorológico, detectar la nube que tiene posibilidades de convertirse en granizo y provocar la lluvia antes de que se produzca el granizo. Con lo cual llueve y no graniza y las cosechas pues siguen para adelante. Entonces cuando se detecta esto, salen dos aviones hacia la zona, muy bien orientados, ¿no? Con unos medios bastante importantes. Va uno por debajo de la nube que suelta las partículas muy finas que después serán los núcleos de condensación de esas gotitas, que es yoduro de plata. Y uno que se mete dentro de la nube, con el consiguiente peligro que se conlleva, es el viaje, digamos, más arriesgado que el otro que va por abajo, que suelta hielo carbónico. El yoduro de plata tiende a subir, porque como es una zona tormentosa, hay siempre movimiento hacia arriba. Y se mete esas partículas se meten en la nube y empieza la condensación. Y el hielo, sueltan hielo allí arriba, hielo carbónico, se derrite y esa diferencia de temperatura que produce hace que no se llegue a congelar y lo que caiga es agua líquida. Y en un no sé cuántos por ciento elevadísimo, por encima del 90, consiguen que esa nube llueva y no granice. O sea que el tema de conseguir que llueva no es difícil, está conseguido, pero tiene que haberse formado previamente una nube con posibilidades de lluvia, etcétera. No donde no hay nada que llueva. Una cuestión. El hecho, porque unas veces caen granizo, todo el mundo lo hemos visto caer, pero otras veces parece que te estén disparando granizo. Uh-huh. No siempre caen a la misma velocidad. Eso tiene que ver con la altura, a la que venga el granizo o al con peso? La altura, con el peso que trae, es que y con las corrientes de viento, con el viento que haya. Sí, suele, es que las condiciones de granizada son siempre bastante tormentosas. No es una tormenta leve, sino que bastante bien si fuera, con claro, viento, racha. Si fuera una formación nubosa normal, pues siempre acaba por llover. O si hace mucho, mucho frío, por nevar. Cuando graniza es una situación tormentosa muy importante, con bastante aparato eléctrico, etcétera, etcétera. Es bastante violenta. Tanto la lluvia como el granizo alcanzan una velocidad límite de caída. No es que, como por la gravedad, el que, vamos, sabemos un poquito de física, pues va aumentando la velocidad porque hay siempre una fuerza, pero eso no pasa con el agua y el granizo. A una cierta altura ya alcanza una velocidad que se mantiene, pero claro, el granizo es mucho más pesado que la gota de agua. Entonces, el aspecto de cuando llega es mucho más aparatoso un granizo que una gota de agua. Oye, ¿recordáis qué pasó al final? Es otro misterio, como el Windsor. Aquellos bloques de hielo que caían. Así, ¿cómo llaman eso? Los aerolitos. ¿Qué pasó al final con aquello? No es que yo volaba por allí. No. Aerolitos. ¿En qué quedó aquello al final? Pues que el 90%, como siempre ocurre, eran... La serpiente de invierno, ¿no? Sí, el 90% o 99% de los casos eran gente que ha tirado bloques de hielo por la ventana para formar una especie de cachondeo y de tal, y había uno o dos casos que sí, eran aerolitos. Se barajó que era hielo que caía de un avión, de los conductos de desagüe de un avión que se... congelan y cae un buen bloque de hielo. Hubo muchas hipótesis, incluso de manera natural, que se formen unos pedruscos muy gordos. Pero que cuando vino el primer aerolito y empezaron a surgir, pues aquí hay otro, pues aquí hay otro, pues aquí hay otro, pues la mayoría eran claramente... que lo derritieron y olía pescado y todo el... Sí, en el de Cádiz había restos de camarones. Había restos de bigote de gamba. Hubo un Cádiz uno en el barrio de la Viña. Sí, y cuando se derritió había bigote de gamba. Y analizaron y había restos de camarones. Pero ¿por qué los humanos somos tan...? ¿Por qué hacemos esas cosas? A ver, ¿quién no, porque mira, se planta allí la prensa, se planta allí la Guardia Civil investigando y yo qué sé, por formar una... Anoche, hablando en Onda Jerez con Manolo Moure y Raúl, hablábamos de si el hombre había llegado a la luna, no habíamos llegado, la historia siempre, ¿no? Y había una frase, a ver si me acuerdo de memoria, de Isaac Asimov, que decía que es mucho más fácil creerse una tontería que lo que realmente tiene sentido, o sea, nos creemos lo más rollo, nos lo tragamos. Uh-huh. Y sin embargo lo que es verdaderamente serio, no, nadie se lo cree. ¿No? Eso es lo que pasa con él. ¿Por qué los humanos tendemos a inventarnos tanta tontería, sobre todo el tema de la astronomía, ¿no? Pues sí, eso tendrías tú, tendrías que como medio estudiante y medio psicología, tendrías que explicarlo casi tú mejor que nosotros. Un afán de notoriedad, ¿no? Eso sí, afán de notoriedad seguro que hay. Sí, pero en el fondo, y tú como médico seguro me das razón, tiene que haber una especie de complejo de inferioridad. No, pero yo creo que esto... ¿No? Yo tengo un amigo mío que se está doctorando en física y esto lo relaciona mucho con por qué ha tenido éxito el Código Da Vinci. Y él dice que el Código Da Vinci ha tenido éxito porque es un libro que cuando la gente lo lee se cree que sabe mucho. Y es cierto, tú te lees el Código Da Vinci y dices, oh, qué culto soy, he aprendido de historia, de física, de matemáticas. Y es rollo todo. Pero el que se lo ha terminado de leer y no sabe nada de eso, piensa, yo ¿por qué? No tengo nada que enviarle a un licenciado en física, a un licenciado en historia, a un teólogo. He aprendido entiendo teología, entiendo física. Y es cierto, la gente se lee el Código Da Vinci y va por ahí pensando que tiene una cultura y un bagaje, y no es, pues igual, el que tiró el resto de esto de camarones se partiría de risa pensando que él sabía lo que había pasado y los demás no. Y eso nos encanta. Y eso es para compensar algo, seguro. Eso puede ser que sea para compensar la vacuidad de su vida, pero eso tiene que decirle usted. Yo pienso eso, no estoy seguro. No, pero sí, pero vamos, que en medicina también ocurre eso, ¿eh? Perdón. No, que estoy haciendo ruido con el bolígrafo. Que en medicina se venden mucho más las pulseritas estas ionizadas que bueno, las pirines. Aquí tenemos en Jerez, ¿no? Precisamente aquel... Aquella empresa el agua imantada, ¿no? Sí. Pues imagine. Que por cierto sigue vendiendo. ¿Sí? Sí. No aquí, ciertamente. No aquí, será en otro sitio. Mm. Porque aquí tuvo problemas. No, Marcos, quería decir una cosa que no. Sí. No, bueno, sí, decía, hombre, que esto, este afán de notoriedad, por llamarlo así, yo creo que es muy, muy humano. Vaya, yo creo que esto arranca desde los corrillos que se hacían en torno a la hoguera cuando éramos todavía semimonos. Y que realmente, pues, la persona que podía contar una historia, pues lo más impresionante posible, pues era el sheriff allí, claro, ¿no? Efectivamente, tenía un reconocimiento social y eso pues sigue existiendo. Aparte también el hombre, yo creo que es cierto que al hombre le gusta tener explicaciones para todo. Al hombre no le gusta no saber. Pero también es cierto que las cosas muy complicadas, como que vaya, al común de los mortales como que le son un tanto refractario a ese tipo de cosas. Entonces es mucho más interesante una explicación sencilla, aunque se caiga por su peso, que realmente profundizar y aplicar métodos científicos, etcétera, etcétera. Y eso creo que estará hablando el día. Es mejor las explicaciones absurdas porque nos ponen a todos al mismo nivel. Porque si le gustan una explicación absurda, todo el mundo está igual. Pero si viene un físico y explica que eso es debido a cierta ley o a cierta, pues ya solo es él el que lo sabe y no el resto de los mortales. En cambio, si lo hubieran lanzado los extraterrestres, pues como de los extraterrestres todos sabemos lo mismo, pues es más asequible a... Por ejemplo, entonces, el que no lo sabe se sienta mejor. El tema de... Ya hace mucho tiempo que no pasa, ¿eh? Pero yo me acuerdo cuando me llevaba a la playa en Valdelagrana, a la caseta Lozano, ¿eh? Hablo del año 78. ¿60 qué? Porque 78, ah. Perdón, el 60 y tanto no tenía yo todavía capacidad de... Me acuerdo que compraba el 10 minutos, era la vida insólita, ¿no? Y entonces era la moda de los animales con dos cabezas. Uh-huh. Eso era una noticia, ¿no? Una vaca que tenía dos rabos. Y eso era continuamente noticia, ¿no? Y el tema de los ovnis. Bueno, eso era una barbaridad de ovnis. Y siempre conocía a una prima que tenía un novio que había visto, conocía a uno que había visto un ovni en el chicle. No vamos a acordar del famoso ovni del chicle, que dejaba unas cruces quemadas. Y yo me lo creía todo. Bueno, porque yo me lo creía, ¿no? Pero una persona que se inventa tal rollo, ¿no cree que en el fondo al final se lo cree? Dentro de psicología y de sociología hay estudios muy serios sobre la rumorología y sobre todo sobre la rumorología urbana. Empezando por aquel famoso episodio Ricky Martin. De Ricky Martin y el perro lobo. Sí. Leyenda urbana donde las haya. Y fue un rumor. Y fue un rumor. Que le llegó a todo el mundo, ¿eh? Que le llegó a todo el mundo. Pues imagine. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Por qué? Y al final todo el mundo conocía a alguien que había visto el programa, pero él no. Yo no lo he visto, pero un primo mío lo vio. Y tiene la cinta. Y tiene la cinta. Bueno, vamos a buscar la cinta, ¿eh? Pues eso. La psique humana es complejísima y cuando ya nos juntamos más de dos, ya no le digo trigo. En el mundo científico, a la hora... Bueno, ahora es que hay pocos descubrimientos, por lo menos que tenga mucho humo, ¿no? Uh-huh. Antes se descubrían las cosas y nada más. Hemos descubierto un satélite y tal. Uh-huh. ¿Vale? Cuando un científico hace un descubrimiento, uh-huh, ya nos vamos allá a todas las ramas de la ciencia, ¿no? Y el tío es consciente de lo que he descubierto, macho. Un Fleming, he descubierto la penicilina. No tiene miedo de decir, mira que si meto la pata, porque si un científico lo mismo puede subir, que te equivoca, tiene un error y pues... Fíjate si tiene miedo, por ejemplo, que el libro de Copérnico se publicó el mismo año que murió, por ejemplo. Sí. y Newton no publicó casi nada, prácticamente ya muy, muy mayor. Desde cuando los veintipoco años. Se aseguró de que tuviera una buena situación. Desde los veintipoco años que empezó a descubrir cosas muy interesantes, sí, pero no le daba por publicar nada. Me recuerda la intensa angustia que sentí el día del paso de la Estación Espacial Internacional. También. Ah, sí. Por si acaso no pasaba, por si acaso. No pasaba. Todo lo que me cuentan es precioso, calladito. Pero no tiene nada, ni punto de comparación, cada vez que un compañero mío, yo dentro de poco, tengo que firmar un diagnóstico y decir, usted tiene esto y hay que tratarlo con esto. Y yo pienso, ¿Me estaré equivocando? Pues eso. Pero yo, eso multiplicado por 100 cada día. ¿Y qué pasa? Lo primero que nos dicen, por ejemplo, en cirugía, que lo primero que hay que tener en cirugía es no tener miedo a equivocarse. Y después procurar no equivocarse. Pero ¿usted sabe lo que es tener un bisturí en la mano y debajo de la otra mano el vientre de una persona? y decir, ¿estaré cortando por donde tengo que cortar o no? Y entonces tienes que decir, bueno, venga, para adelante. Y cortas. Y hay veces que sale bien y muy pocas veces no sale. Vale, pero usted, ¿por qué lo ve desde ese punto? Pero usted sabe la angustia que yo tengo. Por eso cuando yo me pongo en sus manos. Por eso los dormimos, para que no tenga angustia. Porque pues el médico tiene que tener angustia, pero sí, tú sí. También tienes la suya, ¿eh? Sí, sí. No, o sea, es para que no sienta dolor, es para que no piense en nada, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Yo pienso que sí, para que no moleste. Muchísimas veces. Y para que no veas 7 o 8 personas a tu alrededor con una tapándose la cara, que no sabes lo que te van a hacer. Que también está la teoría de que nos tapamos la cara para que no nos reconozcan por la calle. Por supuesto. Pues yo pienso que sí, que tiene que dar toda disciplina, tiene que dar muchísimo miedo. Pero entre. Y ese arquitecto, cuando firma un proyecto, dice: se hundirá el puente, se hundirá la casa, se quemará el Windsor, no. No sé si recordáis, vamos a remontarnos a los primeros albores de la creación de la agrupación astronómica en Jerez, cuando entonces pertenecíamos a otra, ¿eh? Lito creo que ya estaba en aquella época. No voy a decir el nombre porque cuando se habla de alguien no voy a decir quién es. Apareció un señor interesado en la astronomía y nos dio una charla. ¿Tú estabas, Lito, en el Instituto Coloma sobre física? No. Tú no estabas todavía, no. Se fue al principio del principio. No. Todavía anterior a mí. Oh. Y nos explicó ahí, empezó montones de fórmulas sobre el universo y tal. Claro, yo vi tantas fórmulas y como, ¿cuánto sabes? ¿No? ¿Tú estabas? No. ¿Tú lo sabes? No. Bueno, pues, este hombre me cuenta que le había escrito al rey con el descubrimiento que había hecho, que el rey no le había hecho caso, tal. En aspecto científico, sí, pero sería luego, la última persona que yo escribiera. Pero la distancia más adecuada. Sí, no, sí, sí, había escrito hasta la Casa Real. Pero es que no recuerdo exactamente qué es lo que había descubierto o decía que había ya descubierto. Eso me hacía sospechar mucho. Me haría sospechar mucho. Pero bueno, pero fue. Luego hablando con él, soltó tal disparate en una cosa tan elemental, ¿no? Como cuántos satélites tiene Venus o algo así, ¿no? Que yo me quedé y digo, bueno, esto. Dijo porque el tercer satélite de Venus se ha encontrado que no, pero Venus es que no preguntó no me acuerdo, es que te digo que hace mucho tiempo y luego ya le perdimos la pista, ¿no? ¿Cómo puede preguntar un? Pero a mí lo que me preocupaba era como yo antes le creí totalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, llega una persona con su maleta, iba a dar una charla allí chaqueta, en medio serie con muchas fórmulas que yo no sé. Porque yo este libro, tú me lo has traído, me creo que está bien escrito porque es de la Universidad de Cádiz, pero a mí tú me pones a mí 40 fórmulas aquí, digo, qué bonito, ¿no? Es que volvemos a incidir en lo mismo. Yo cuando en Cruz Roja y en Protección Civil les digo, esto es un fonendo. Tiene tres usos. Uno, escuchar el corazón. Otro, escuchar la respiración. Y el tercero, y más importante, colgártelo para que te respeten. Yo, a estudiantes de... Bueno, estudiantes de peluquería que he tenido a mi servicio, y es que tal y cual, cuando tienen un problema de entrar en un sitio o algo, les cuelgo el fonendo. Y acto seguido, esa abuela contándole a ese estudiante de peluquería la medicación, y ese estudiante mirándome con cara de... Yo, sigue, dígale que sí y dile que no. Es increíble. ¿Entiende? Usted se pone un fonendo y es Dios. Y si se pone una bata, ya es la Santísima Trinidad. Bata blanca y fonendo. La Santísima Trinidad. Y claro, y usted se pregunta, bueno, ¿y este hombre sabrá de lo que está hablando? Se llama confianza y fe y esas cosas. Pero entonces terminamos hablando en la formación universitaria, charla que tuvimos el otro día aquí con mi maestro y con el presidente, sí, sí. Y estuvimos hora y media, una charla muy valiosa. Pero otra cosa que es lo que estamos hablando es que ni siquiera somos conscientes del poder, no ya solo de lo que dice la persona, ¿no? Del poder de transmisión. Por ejemplo, en sociología también es muy famosa esa teoría, no sé si... de un sociólogo inglés que cuenta las personas que hay, usted dice, bueno, Alfonso Saborido, una, y un ciudadano de Mongolia. ¿Cuántas, si yo le doy una carta a Alfonso Saborido para que le llegue a ese ciudadano de Mongolia, cuánta gente tiene que entrever entre otro? Por ejemplo, usted me la da a mí y yo conozco a alguien en Madrid, y ese alguien en Madrid conoce a alguien en Alemania, y ese alguien en Alemania conoce a alguien, y se ha calculado que no hacen falta más de 10 personas entre cualquiera, dos ciudadanos cualquiera del planeta Tierra. Sí. Para que se conozcan, lo que nos da una idea de la capacidad de propagación de los rumores. Internet se ha demostrado eso, ¿no? Yo mañana escribo una carta a uno de ustedes y pasado mañana todo el planeta Tierra sabe el rumor. Pero ¿cómo? si a lo mejor te la mando a ti cualquier rumor y pasado mañana me está llegando a mí por otro lado. Nosotros en la radio sabemos mucho de eso, ¿no? Mucha gente no es consciente a la hora de ponerse ante un micrófono de que oye, que nos están escuchando mucha gente. Y lo peor es que usted lo dice a lo mejor una noticia como un rumor. No, y pasado nosotros... mañana a una fuente de que para usted da muchísima confianza, se lo confirma. Es que te digo esto totalmente, y a lo mejor esa fuente lo ha recibido de alguien que lo recibió de alguien que lo recibió de usted. Nosotros en la radio, hasta ahora yo creo que nunca he intervenido aquí, pero normalmente no intervenimos, pero hemos tenido que intervenir en alguna que otra ocasión de que alguien dice algo que no debe. No debe en el sentido de que si tú tienes que decir algo, tú tienes que estar seguro de lo que estás diciendo. Y ahora, como tú no puedes decir, es que me he enterado que me parece que no. Eso no se puede decir. Pues, y no somos conscientes del poder que tiene eso. Y de ciertas personalidades clave, periodistas, médicos, maestros, y eso incluso de la capacidad, y sobre todo ahora con los medios de comunicación, de internet y todo eso, de la capacidad de difusión que tienen las noticias. Que se lo digan a Aristóteles y Platón, que... 500 años por de muerto todavía no había quien le tosiera. Pues eso. Por ejemplo. Lo peor de ahora es que eran Aristóteles y Platón, pero ahora cualquiera dice cualquier cosa y con un poco de suerte se convierte Es curioso lo que estás diciendo tú, por ejemplo, ahora han aparecido las blogs. Bitácoras. Y empiezan ahí a escribir gente de sus pensamientos y tal, y bueno... Miles de páginas de gente escribiendo lo que piensa, ¿no? Pero lo curioso es que hay gente que lo lee. Hombre, claro. Y le contestan. Curiosísimo el fenómeno ese, ¿no? Eso en todo el mundo. En todo el mundo, o sea, lo lee desde todo el mundo. En fin. Lo que da el granizo, ¿eh? Pero se ha entendido. ¿Dónde están aquellos intelectuales, no? Yo sigo teniendo una pregunta, ¿eh? Sí, pero que la va a hacer usted. La voy a hacer. Pero yo antes quiero no perder el hilo de la astronomía y darle un repasito al cielo que se nos presenta ahora. Ahora está nublado, ¿eh? Que ya era hora, ¿eh? A ver si llueve y tenemos que hacer astronomía de salón. Pero suponiendo que vengan días ya otra vez buenecitos, ¿qué podemos ver en el cielo? Ahora que se vaya la luna, que cuando hacemos esto está llena, hoy. Que por cierto, hasta estos días brillante, brillante, como pocas veces la he visto, ¿eh? No sé si hoy será tenemos... que me lo digan los expertos por lo claro que está el cielo, hacemos o el frío hoy, o lo que sea. Cuando hacemos esto es 24 de febrero y la luna está llena. ¿Qué podemos ver? Bueno, ahora, pues ya, entonces ya... ¿Este cielo que es final de invierno ya? Sí, final de invierno ya empiezan a... Las tardes, el otro día lo hablaba también. Hacerse un poquito más larguita. Mucho más larga. Ya está bastante más larga. Y empezamos a poder vislumbrar el cielo de casi primavera, prácticamente. Arturo. Arturo. El Leos ya está en... ¿Arturo por dónde cae? Depende de la hora que lo mire. Arturo es una estrella de... Buena respuesta. Que de la constelación de el Boyero. Es muy fácil localizarlo. Exactamente, iba a comentar yo eso ahora. Por la punta de la osa mayor, del carro. El carro. La lanza, el arco que forma, tú lo sigues. Y la estrella que llega brillante es Arturo, no tiene pérdida. Es una estrella bastante brillante en el cielo. El Boyero es Bootes. Bootes, exactamente. Bootes es Boyero, el conductor de. Con diéresis en la O. Muy bien, muchísimas gracias. Que se sepa que es Bootes y no Botes. Muchísimas gracias por la corrección. Esta gente de letras que bien funciona. Bien, pues eso, Arturo en el Boyero, y empiezan otras constelaciones que no son. El otro día empecé a mirar que empieza a aparecer Hércules. Eso es, Hércules, con su fabulosa constelación de M13. Hércules con M13. Nuestros amigos de Cádiz. Nuestros amigos de Cádiz. Que son la agrupación Hércules. Bien, pues... ¿Pero Hércules es una estrella o una constelación? No, una constelación de Hércules. ¿Y el alfa de Hércules es...? Ay, la dijimos el otro día. El otro día la dijimos, no es demasiado conocida. Lo que es conocido de Hércules es su gran cúmulo globular, que es el más importante de este hemisferio. Hércules es un cuadrilátero. Sí. Bueno... Nosotros lo localizamos con un cuadrilátero, que es el asterismo más conocido, pero tiene brazos angular. Y piernas y cómo la localiza en el cielo se ve, pero Ya, pero hay que empezar. Muy bien, ha quedado fantástico. Se ve. Sí, no, pero es una de las que no tengo. La próxima vez que usted me pregunte, ¿y mi padre por qué tiene ictericia? Se ve. Está amarillo. Amarillo. Me refiero que para muchos mí. Muchos recuerdos a su padre. Por cierto, ya le han dado alta. Ah, muy bien. Ya, entonces ya está sano de verdad. Ya está sano. Que Hércules, lo que quiero decir es que, por ejemplo, tú el carro lo ves. No necesitas ninguna referencia. Sobre todo si miras al norte, ¿no? Exacto. Sí. Hombre, ya. Pero tú das la vuelta sobre ti mismo y ves el carro. Pues a miércoles me pasa igual, que lo veo. Ahí está. ¿Y ahí está? ¿Al norte, al sur, al este? No, está bastante alto. Sí, pasa prácticamente por el Cenit cuando está encima. Yo miro la Osa y ¿a dónde tengo que mirar? Pues que es complicado así de ver. Orión, una cosita. No, por Orión no está. No te vayas. No. Tiene que irte más por de Perseo para acá, ¿no? Uh-huh. Por ahí, ¿no? No es circumpolar, pero pasa por el Cenit. Pasa por el Cenit. No queda tan bajita como Hércules. Después de que pasa Hércules, ¿para qué viene ya Vega, no? ¿No? Sí, también. Sí, ya sí. Se empieza a aparecer la primera parte del triángulo. El triángulo de verano. Es Vega. Pero es lo que dice, Alfonso, que no te sabría decir yo ahora un asterismo para que tú siquiera lo encontraras. Sí. Triángulo de verano, dos puntos, formado por. Triángulo por Isósceles. El triángulo es Vega de Lira, Águila de Altair del Águila y Deneb del Cisne. Del Cisne. Pues ¿no? Sí, más o menos a esa altura que están esas tres. El Cisne es la última en aparecer, ya que es cuando estamos metidos en primavera. Por ya eso que más o menos a esa altura Deneb. Que tú recordarás si has visto alguna de estas tres, uh-huh. Pues más o menos a esa altura. No ¿Has visto tú alguna vez el cielo de verano bien visto? No. Aún no. Mi maestro todavía no me lo enseña. Es apoteósico. El cielo de verano. Con, el verano es el cisne. El cisne. El cisne arriba, bueno, y bajita, pero el Escorpio y Sagitario es que. Es, claro, la Vía Láctea de verano es impresionante. Eso es delicioso. Primavera. ¿Con qué os quedáis en primavera? ¿Con qué? En primavera tenemos Virgo también, ¿no? Leo. Leo que está en su Leo esplendor, da mucho de sí. ¿Tú conoces, Álvaro, conoces la constelación de Leo? No. Leo. Es que para mí tiene una importancia. Su alfa es Regulus. Y su beta de Nébola. Regulus sí la vi un día que me la enseñó aquí. Pues tiene para mi mí maestro. Una importancia personal en el sentido de que yo no era capaz de distinguir las constelaciones. Uh-huh. Solo, con el diablo tenía 11 o 12 años, ¿no? Entonces yo con mi guía de campo de Donald H. Menzel, en negro, yo miraba al cielo y era incapaz... De ver un león allí. De encontrar una constelación. Cualquiera pero de ellas. Resulta que la primera que encontré fue el león. Que cuando es, medio de las que se descubren que es un león. Se parece, más o menos. Por cierto, es enorme, ¿eh? Eso es lo que te voy a decir. Cuando yo me di cuenta lo grande que era, entonces vi el cielo ya de golpe. Entonces ya las vi todas. Ya encontró la escala. Claro, la escala. Pero yo no me podía imaginar. Hizo clic en el cerebro. Exacto. Yo no me podía imaginar que una constelación era tan grande. Eso claro, pasa con Orión. Sobre todo cuando la ves en los planos, ves cuatro o cinco puntitos ahí formando un cuadradito, no eres no sé cuánto. De y después ves Orión y Orión ocupa un pedazo de cielo. Leo lo que le pasa es que, aparte de que es ser muy grande, es que está delimitada por estrellas brillantes. Entonces, ves lo grande que es. Porque, por ejemplo, Virgo es mucho más grande que Leo. Sí, pero mucho más grande. Pero es que Virgo es pobrísima en algunos en algunas zonas. Es enorme, pero ves negro. Yo dice, no es tan grande, no, es que es gigante, bastante más grande que el león. El escorpión, una maravilla. El escorpión, es otra de las pocas que medio te imaginas la forma de un escorpión. Porque hay otras que. Sagitario es una cafetera. Y ahí te puedes llevar un mes Sagitario mirando. Es una cafetera. Cafetera. Totalmente. Y no te quiero decir ya Libra, que no consigues ver allí. Ahí no ve nada. Ni Libra, ni Balanza, ni nada. Bueno, una constelación que es. Que bueno, que se puede ver en primavera porque es incupolada. Sí. No es grande, es larga. La del dragón. Ah, sí, sí. Draco. Malfoy. Te vas rodeando a lo que es la estrella polar. Uh-huh. Cuando tú le coges la largura es larga, ¿eh? Sí. Larga, larguísima. Ahora en primavera es Hidra. La hidra. Además, llega un momento que se pone perfectamente horizontal. Al far. En el cielo sur. Y para todas estas cosas no hace falta telescopio, ¿no? Si para todas estas cosas no. No hace falta paciencia. Paciencia y ganas de mirar. Paciencia. Otra parte del cielo de primavera, que es, creo recordar que sale detrás de Arturo, es el Serpens y... Sí, y el Ofiuco. Y el Ofiuco, Ofiuco es enorme también. Y Serpens cauda. Y Serpens que está allí. Vamos, además, la región. Virgo también. Virgo, Virgo también viene detrás. Que sale. El río. ¿Y cuándo se puede ver? Ahora mismo. Está justo a la derecha de Orión. De Orión. Saben. Pero no se ve entera. Porque hay que irse al hemisferio sur para verla completa. Hay que irse cerca al Ecuador. A verla entera. Bueno, estas constelaciones que estamos diciendo, aparte de las estrellas que tienen brillantes y demás, como se ven a simple vista, están bien surtiditas de objetos de los que sí. A Lito y a mí nos gustan, de objetos del cielo profundo. La misma Leo, que como ha dicho Lito, es una constelación con estrellas muy brillantes, que se le ve más o menos forma de león, o de perro, de can, por así decirlo, ¿no? Y está muy surtidita de M's, por ejemplo, ¿no? Objetos Messier. Hay un triplete de Leo muy muy curioso de ver, y que tan solo una vez hemos llegado a ver, ¿no, Lito? Por lo menos yo contigo una vez la llegamos a ver, las tres. Vimos la NGC, sí. Y otras pocas, o sea, está totalmente llena. Y no te quiero contar el Sagitario. Y Escorpio. Bueno, y entre otra. Entre de Nébola y Vendimiatrix, ¿qué hay? Puf. Hasta dos meses. Cúmulo de Virgo. Que Leo. Hasta dos meses el día. Ahora que llega el 28 de febrero, Leo es una constelación muy andaluza. Sí. Porque su piel está en nuestro escudo. La piel del león. Igual que Hércules también está. Exactamente. El león de Nemea, era uno de los leones. Bueno, que lo venció Hércules en uno de sus trabajos. Perdón por el rotulador, que estoy nervioso. No es un examen. No, la piel del león, que es la arrancó Hércules, es el que Hércules lleva vestido. Y ahí va en su escudo, ese es el león que vemos en el cielo. En una constelación del zodiaco, mucha gente que es Leo, que sepa que no nació bajo el signo de Leo, sino que... Sino todo lo contrario. A ver, yo que mi cumpleaños es mañana, ¿bajo qué signo nací? Yo soy Piscis, a mí me han dicho todavía que soy Piscis. No, tú eres el signo... Bueno, ¿Acuario? Acuario. Vamos a ver. Tú eres astrológicamente... Piscis, pero... ¿Y astronómicamente? Astronómicamente no eres nada porque da igual, ¿no? Vale. Pero astronómicamente el sol... Ya ni siquiera empieza a ser alguien, ¿eh? Empieza a ser alguien astronómicamente. Astronómicamente un joven padawan. Un humilde padawan. Astronómicamente... 6 años de carrera para esto. Que astronómicamente el sol estaba en la constelación de antes de Piscis. No se pongan mal, ¿no? ¿Acuario? Ofiuco. Acuario la de enero, sí. Acuario. Pero si he nacido en febrero, al final. Que están equivocados los astrólogos. Pero a partir del veintitantos de enero creo que es Acuario. A partir del 21 por ahí acaban las... Sí, los 20 y algo cambian, sí. Yo vaya preparándose para que no se queje. Dentro de poco le preguntaré, bueno, en la primavera, porque entra un día cuando le parece. El 20, el 21, ¿qué seriedad es esa? Vale, vale. Vaya, estoy preparándose eso. Lo un poco serio. Le doy gracias por esta vez, me ha adelantado la pregunta. Se ha puesto nervioso contestando y se ha dado cuenta de lo que se sufre. No, cuando... Él da igual, porque él a la más mínima saca una carpeta, nunca se sabe de dónde. Y abre y tiene el folio precisamente de lo que las preguntas. Es que la carpeta es del maestro, que para eso es el maestro, hombre. Oye, pero que es verdad. ¿Qué base de datos más tremenda? Y si no lo redacta sobre la marcha. Bueno, sobre la marcha lo redacta, claro. Lo escribe. Bueno, por el cielo de primavera, que invitamos a que mire todo el mundo. Tenemos Júpiter también, sí. Ella. Ah, sí, no habla de planeta. Sí, planeta no hemos hablado, pero seguimos con nuestro Saturno. ¿Dónde está Júpiter? Y Júpiter está ahora ya viéndose ahora descendita. ¿Pero en dónde? Saturno está cerca el este de... Saliendo, por el Saturno de noche saliendo. Saturno sigue por Géminis. Tan mayor y todo eso, ¿no? No, por cerca Castor de Géminis. Castor y Pollux y después... Eso, por los alrededores de Géminis. Entre sigue... Géminis y Orión, ¿no está saliendo Saturno? Por ahí, Géminis. Sí. Más o menos, sí, por Géminis más o menos. Y ahora ya... En los pies, ¿no? Júpiter, exactamente no sé en qué constelación, pero debe de estar ya por... Si sale ahora casi al anochecer ya, ¿no? Sí, vamos, está saliendo bajito cuando oscurece, por el este supongo, este no, noreste, por ahí. Por Leo puede ser. El Leo estaba a la luna anoche. Ajá. La luna estaba en Leo. Entonces no, debe estar en una constelación más atrás. Más allá de Leo. Será Virgo, quizá. Posiblemente Virgo. Posiblemente Virgo, o sea. Bueno, bueno, hemos hecho un repasito, ya iremos profundizando conforme... ¿Habéis visto la alfa de Hércules? Eso. Tengo yo aquí que es Coneforos. No me suena a mí eso. ¿El alfa de Hércules? No. No me suena de la última vez, ¿eh? No. Pues entonces me he equivocado. Coneforos. No me suena. No me suena nada. ¿No te suena? No escucho eso. Ni siquiera en latín. ¿En latín cómo sería? Que si lo dices en latín le suena a Marcos. ¿Momentos de búsqueda? No. ¿Está Rina y Tutiplén? Nada. ¿Meltaco o algo así? No. ¿Se siente? Tranquilo, porque el hombre de letras que se enfada. El señor Marcos, en un arrebato, ha ido por su Palm. La tecnología, socorrido Palm. Si yo pudiera hacer eso en medio de una operación, no me acuerdo dónde estaba el hígado. Ahora pues vuelvo. Hay Palms con un programa anatómico. Ahora estupendo. Vuelvo. No, sí, últimamente se ve en urgencias. Lo que pasa es que todo el mundo tiene todo. Pero claro, en urgencias no te da tiempo a sacarlo. ¿Los cirujanos estornudan? Los cirujanos estornudan. Pero dentro de la máscara. Y van al retrete y se desmayan y esas cosas. Durante las operaciones, ¿no? Sí, a también. Ver, hombre, a si ver. Son largas, sí. Eso no, sí, yo he visto. En latín, por el nombre no es latino. Es árabe, como el de la mayoría de las estrellas. Ras Al Ghaiti. Ras Al Ghaiti. Viste tú el otro día. Sí. La volví a decir, pero no estaba seguro. Así a ver que, si como un no cursillo, hay. Un cursillo algo. Un cursillo de árabe para pronunciar bien las estrellas. Ras Al Ghaiti, pero si es el nick de Daniel. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. El correo de Daniel. Ras Al Ghaiti. No, sí. Él tenía un correo. Daniel, llama y confirma. Ras Al Ghaiti. Tenía un correo. ¿Por qué? Ras Al Ghaiti. ¿Por qué elegiría ahí? El alfa de Leo. Vamos a hacer, porque nos queda un poquito de tiempo, aunque usted tiene otra pregunta que haremos. Una pequeña noticia para la agrupación, bueno, en concreto para mí, que navegando por internet y poniendo mi nombre, que sí. Digo, a ver qué sale. ¿Sales? Sí, salgo, y salgo en el IMO, y ya tengo código oficial del IMO. ¿Eso qué me dice? Sí, sí. ¿IMO qué es lo que es? Dios mío. Sí, sí. De Meteoros. International Meteor Organization o algo así. Para la lluvia de estrellas, análisis de eso. Y les escribí hace tiempo y no me contestaron. Se perdería por el camino. Uh-huh. Y en estas investigaciones así tontas que se hace, veo código del IMO. GIMA. Digo, vale. Pues mira. Es que mi maestro es la leche. Yo lo siento, pero no lo tenía que decir. ¿Qué parece? No lo es, sin duda. ¿Eh? ¿Qué categoría? ¿Con qué estrella os identificaríais más? Si tuvierais que escoger a una estrella de mascota. ¿Sí, Marilyn Monroe o algo así? No, la más del cielo. No, la mía es Mira, que es una estrella variable, como yo. Es buena respuesta. O con algún astro. La mía es Alfar, que siempre ha sido mi... Yo tenía que haber hecho el Sol por ser el presidente, pero bueno, me prefiero Mira. Siempre he elegido Alfar porque es una estrella... Aldebarán. La que sigue. Me gusta eso de estar todo el día corriendo, me va. La que persigue nunca alcanza a Marte. Bueno. No, vamos, Marte era Antares. Si Marco necesita el pad para ver cuál es la que rivaliza... De mi me favorito. Parece un poco fuerte que Marco necesite el pad para buscar su estrella mascota. Me gustaría, por ejemplo, que fuera al Minir Alzuja. Suena como muy exótico. Me encanta esa pronunciación. Sí, habla bien árabe. Claro, sí. Lo peor de todo es lo que hablamos antes. Es que si no lo conociéramos, pensaríamos, este chico domina el árabe, ¿eh? Claro. ¿Y te lo crees? Oye, que aquí vino un astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias y dio una charla durante hora y media. Y yo me lo tragué, ¿eh? Era camarero, ¿no? ¿No era camarero? Amigo de Alberto, ¿no? No era astrofísico. Un tal 28 de diciembre. Y no quiso. Y venía preparada con nuestra... Nos lo tragamos. De pepa. Entero, ¿eh? Tú también te lo tragaste. No, yo no estaba, pero vamos, me lo hubiera tragado igual. Porque esa fecha de Navidad, sabes que me pilla siempre fuera. Pero vamos, si yo voy a estar aquí igual. Pero qué vergüenza que le hice una entrevista. Pero es que eso, lo malo es que tenías que haberle apretado un poquito. Decir, bueno, pero ¿y en qué estáis ahora investigando? ¿En los la raya del hidrógeno alfa de tal y todo? Pero ¿cómo le voy a apretar yo a un astrofísico? ¿Me entiendes lo que te digo? Es que te da miedo, ¿no? Meterte ahí. Es que usted va a urgencia y se espera que el que esté detrás de la mesa sea médico. Es que eso nos pasa mucho en psiquiatría en urgencias. Después de escuchar 45 minutos la historia de un paciente, usted dice... ¿Y lo que me está contando será cierto o no será cierto? y a lo mejor se lo cree, no, es que doctor, estoy fatal, mi madre no me quiere, tal y cual, me resucita. Y a lo mejor es todo mentira, que nos ha pasado mucho en las prácticas, ¿no? Que hágale la entrevista al paciente. Y usted dice, bueno, yo pienso que tal y cual, y hay que darle un... Y viene el médico y dice, te está engañando, ¿entiendes? Todo eso es mentira, su padre lo quiere, no sé qué, no sé cuándo, pasa que lo hace por cualquier otro problema que tenga. Claro, y a lo mejor usted dice, el caso de... El domingo va a pasar algo. No me lo creo. Y el domingo resulta que el paciente tenía un pacto con el diablo y si ganaba el Barcelona la Liga, pues tenía que matar a sus padres. Y de hecho así ocurrió. Esa es la cuestión, ¿a quién creemos y a quién no? Yo quiero creer a don Antonio. Ahora cuando lo conteste. Don Antonio no quiere hablar. Tío, pues es un... La verdad es que una duda que me corroe desde la charla del otro día. Es que Álvaro quiere saber, conocer, aunque lo podemos dejar para otro día y preparándolo con más tiempo, ¿no? Pero acércate al micro, entonces no se te escucha. Es que eso, el otro día hablando con aquí el camarada Berrocoso y todo eso, me di cuenta de que no sé cuáles son, no tengo pero ni idea, vamos, las partes de la... Porque la física sí un poco, no sé, la cuántica sé de qué va, sé que le queda a mi maestro. La óptica, la óptica, la termodinámica, pero es que a mí me dicen, ¿qué es el álgebra? ¿O qué es el análisis matemático? ¿Qué es el cálculo? ¿Qué es la topografía? Topografía sí, pero la topología, ni idea. La ciencia que estudia los topos, ni idea. Preciosa disciplina. Entonces, ¿en qué parte, qué parte de la matemática estudia cada cosa? La topología estudia las fronteras. ¿La frontera? ¿Entre cómo? ¿Las fronteras? Las fronteras. ¿La frontera entre boundaries? Regiones. Pues la frontera, tú sabes lo que es la frontera, ¿no? Aparte ¿qué de un grupo de una frontera? ¿Un límite entre una cosa y otra? Pues casi. Un topólogo no le contestaría eso. ¿Vale? ¿Y qué me contestaría un topólogo? No soy topólogo, pero seguramente no le contestaría eso. Dividir las matemáticas en áreas como aplicadas, como las ciencias aplicadas, es imposible además. ¿Vale? La división última que tienen las matemáticas es desde el punto de vista sociológico, fundamentalmente. Y cuando a usted le dicen qué es cálculo, qué es álgebra, o qué es matemática discreta, o qué es teoría de juego, o catástrofe, lo que lo único que le están diciendo es una parte de la matemática que estudian los teóricos, fundamentalmente, los más fundamentalistas, y que después utilizan en los modelos, utilizan modelos matemáticos para explayarlos sobre economía, sociología, jurisprudencia, historia, física. Clasificar las matemáticas es imposible. Y la única clasificación que me cabe es la que todos tenemos en nuestro fuero interno. Usted, don Alfonso, cuando empezó con 5 años, ¿qué matemática daba? 5 sumar, restar, 4 reglas. Esa es la primera clasificación de las matemáticas. ¿Y cuando tenía 10? Yo daba la teoría de conjuntos. ¿Conjuntos? ¿Sí? Con 10, sí. Yo daba la teoría de conjuntos, que eso ahora no se da. Es casi lógica. ¿Eh? Álgebra de Boole, sí, por ejemplo. Pertenece, lógica, no pertenece. Diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Que su aplicación fundamental es en la electrónica. También estudiamos las propiedades de las billecciones. Pues si usted hace un recorrido historicista sobre su persona, sobre su intrahistoria, tendrá una clasificación matemática. Sí, porque en séptimo pero ya si usted le pregunta hoy a Berrocoso cómo clasifica las matemáticas, no tiene nada que ver a cómo usted la cree. Mi duda surge cuando, por ejemplo, trasteando en internet veo matemáticas de la UNED, ¿no? Álgebra 1, cálculo 1, sí. Informática y física. Por ejemplo, ¿qué es el álgebra? Evidente, no sé, si no entiendo. Ya, a ver si me pasa usted un libro sobre filosofía de las matemáticas. Pero ¿qué diferencia hay entre el álgebra y el cálculo? ¿Alguna tiene que haber? Sí, claro que hay diferencia. Un momentito, la carrera de matemáticas se llama matemática porque antiguamente eran ciencias exactas. Ahora se llama ciencias matemáticas. ¿Qué pasa? ¿Que dejaron de ser exactas? Eso parece. Las matemáticas solo en algunos casos son exactas. La licenciatura en matemáticas y la licenciatura en ciencias exactas, que son dos cosas diferentes. Es que desde que en Puerto Real usted da licenciatura. Lo del 3x2, yo me estoy totalmente. Ya le expliqué hace 3 semanas de por qué las matemáticas no es como usted se cree que son. Desde que 1 y 1 no son 2. No, estoy preocupado. No, hoy en día el 2x3 casi siempre son 6. Pero casi siempre. La diferencia entre álgebra y cálculo. Esa es la más fácil de casi de separar, más que otras cosas. Vale. Separe. Pues, don José Luis, hoy seguro que ha dado algo de álgebra en el colegio. Seguro. y casi casi ha llegado al cálculo. Lo que pasa es que los alumnos no lo saben. Los alumnos no lo saben. Grandes cosas que uno... ¿Tanto les costaría darme una respuesta concreta alguna vez? Están dando de vuelta de misterio, ¿eh? Bueno, el cálculo... Mira, se puede decir el nombre, ¿no? La enfermedad que usted padece... No, al grano. Cálculo o también cálculo? Llamado análisis matemático, vale. Es todo lo que tenga que ver con funciones. ¿Qué es una función? Funciones. Y álgebra es todo lo que tiene que ver con conjuntos. Si usted quiere estudiar los números reales, los números naturales, ellos son conjuntos de números que tienen propiedades asociativas. Conjunto N, eso conjunto es Q. Álgebra. Y lo otro son el cálculo o análisis matemático, que en algunas carreras, por ejemplo, la nuestra, en la física, no se llama cálculo, se llama análisis matemático 1, análisis matemático 2. Etcétera, ¿no? Se trata de funciones y las funciones pues se representan. En ingeniería es cálculo. Las funciones se integran, se derivan, se les calcula lo máximo, se les calcula mínimo, los límites. Eso es análisis matemático. Y lo otro son teoría de conjunto. La teoría de conjunto es álgebra. Matrices es álgebra. Conjunto es álgebra. Porque las matrices no es otra cosa que un espacio vectorial, no sé qué, no sé cuánto, con ciertas propiedades. Con propiedad suma. ¿La geometría qué es? Eso de hallar el tres puntos, que lo que yo daba en code, sí. Dado tres puntos, escuchar la recta o a qué plano pertenecen estos tres puntos. En el álgebra. Eso va relacionado más con álgebra. Con álgebra. Que en algunos, en algunas... Porque se puede, por ejemplo, representar... cuando yo estudié el primero de física en la Universidad de Granada, se llamaba álgebra lineal y geometría. Lo que tú llamas álgebra 1 en la UNED, allí se llama álgebra lineal y geometría. Porque aparte de la teoría de conjuntos, ya a final de curso, digamos, se va a lo que es la geometría. Ya que sabes los conjuntos de puntos, en un plano, ya en un plano, en el espacio, etcétera, espacio vectorial, espacio teoría de cuerpos, todo eso son conjuntos, todo lo que sea en conjunto es álgebra, que deriva muchas veces en geometría. Y todo lo que es funciones, pues es cálculo, análisis matemático, las funciones. Se le calcula si es continua, si los límites que tienen por un lado y por la derecha, por la izquierda, por infinito, se derivan esas funciones, se integran esas funciones. ¿Y la trigonometría dónde la metemos? La trigonometría es una cosa aparte, pero suele ser más relacionada con geometría y álgebra. Lo que pasa es que las funciones trigonométricas son funciones. Claro. Y tú tienes que dar su derivada, su integral y tal, del seno, coseno y tangente, que también se suele dar en... Todo el tema de logaritmos y cosas de estas, ¿eso es? Funciones, logaritmos son funciones, eso es que siempre entra en ¿La análisis. ¿La suma qué es? ¿Una función? La suma es una operación. Una aritmética. Es una operación aritmética. ¿Dónde anda? Lo mismo es una operación la suma, con sus propiedades, que el producto de dos vectores. Es una operación. La aritmética que acaba de nombrar don Antonio, ¿dónde entra? Álgebra. ¿Y la estadística? Álgebra porque es algo que relaciona conjuntos. En álgebra se da tanto el conjunto como sus relaciones. ¿Yo al sumar relaciono dos conjuntos? ¿Cómo? Yo cuando sumo... Es una operación interna. Una operación interna, de uno en sí mismo, que relaciona a uno en otro. ¿Y la estadística? La estadística es siempre se estudia también aparte y es manejar números muy grandes. ¿La descriptiva para obtener, o la lógica? Para obtener resultados sobre ello. Diferencial. Yo recuerdo, y voy a decir el curso, era quinto de GB, que decía uno maestro, te está equivocando, que eso no es matemática, que eso es lengua. Porque era la lógica. Uh-huh. Era la... Una proposición positiva con otra negativa, te salía una negativa. ¿Eso en qué parte de la matemática lo metemos? Esto era lógica. No, eso es la lógica. Eso la es lógica. La lógica es filosofía. Sí, la lógica es filosofía porque vamos. Sí, pero la matemática utiliza de la lógica para sus demostraciones y para sus teoremas, pero no es parte propiamente de la matemática. ¿Cómo la matemática, que es la herramienta básica, utiliza algo? En todo caso, la lógica utilizará las matemáticas, ¿no? ¿La matemática cogiendo algo de otro sitio? Sí. Don Antonio, ¿eso no es una herejía? Al contrario, hombre, la lógica es quizá de las partes de la matemática que se puedan diferenciar actualmente, desde el punto de vista filosófico, además. ¿Pero es una parte de las matemáticas? No. Nada es una parte de la matemática. La lógica es matemática. Y usted podría entender el mundo entero con lógica matemática. No haría falta ir a un supermercado y hacer una cuenta si tuviese lógica matemática. Estoy hablando de un mundo entero. Estoy hablando del infinito. Bueno, entonces, mira, algo tan filosófico como es un silogismo, la mayor, la menor, la mayor, el ergo, al final son conjuntos, son álgebra. Uh-huh. Son álgebra. Y la matemática antes las de frases matemática. Son, las frases son álgebra. Las frases. Bueno, ahí habría mucho que hablar sobre la sociedad del lenguaje y la escuela analítica y ese tipo de cosas. De todas formas, todo antes de ser matemática fue filosofía. Sobre todo lengua y conciencia. Bueno, entonces, después de esta charla larga y tendido sobre parte de la matemática, ¿se va a meter con los temas de matemática o de física? Lo único que tengo claro es que si la taquicardia te acojona, al paciente amiodarona. Es lo único que tengo claro ahora mismo. Lo demás me eso, supera. ¿Eso es Trangolé? Sí. ¿Esto es como hacer un poquito de medicina? Claro, claro. Bueno, y los hipocondriacos somos un bademécum. Todo esto me sigue superando. Me fascina, pero me supera. Tenemos la sintonía. La materia condensada es muy bonita. Bueno, eso también. El otro día cuando encontré una asignatura que es física de la materia condensada. De la leche condensada. No, de la materia condensada. Sí, la asignatura es la leche, pero no tiene nada que ver. Me quedé increíble. Bueno, que estaríamos hablando mucho, mucho más de matemáticas. Nunca hemos hablado de matemáticas aquí, ¿eh? Pues tendremos que traer temas de matemáticas. Que yo estoy deseando ilustraros sobre. El otro día estuvimos discutiendo si 5 igual a 0 era igual a 1. Yo quería traer un día una serie que quedó en el aire, que la haremos seguramente, que es física casi sin fórmulas. Pues vamos a hacer una serie de capítulos de matemáticas casi sin fórmula. Eso tengo yo que verlo. Matemáticas que se puedan hablar. Eso tengo yo que verlo. Y no rellenar una pizarra entera de símbolos. Para el jueves que viene os voy a mandar otra tarea íntima. Muy bien. Recordad vuestro año de EGB. Todo el mundo hizo EGB, ¿no? Sí, yo EGB. Nos tenéis que con. ¿Usted qué hizo? ¿El preu? No, ¿cómo era? Lo que, yo hice bachillerato hasta sexto y con. Bueno, sí. Y estuve en cuarto, clase mixta y en co únicamente. Bueno, pues la tarea va a ser, tenéis que contar aquello, aquel conocimiento que os costó más que os entrara en la cabeza. Os costó más aprender, sea matemática, sean los Reyes Godos, sea los ríos de España, o sea un análisis de una frase. Eso para el o la Santísima Trinidad. O la religión. O saltar el potro. No, saltar el plinton. El plinton también, ¿eh? Pues venga, esa tarea. Y para usted también, al del control de mesa, la encargo, ¿eh? También, también. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias, don.